Provincia. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Hora Libre. Hora Libre por FM Boedo. En este momento, quien les habla, Néstor Cortés, está reemplazando momentáneamente a nuestra conductora, a Maru Maurer, que está llegando, está con algunos problemitas de tránsito. Me acompañan mis compañeras y amigas en la producción, Estela Maris Abram y Alejandra Zárate, y en la operación técnica, Santi Abregu. Y hoy, como todos los miércoles, nos encontramos con una escuela, ¿sí? ¿Qué escuela es? A ver. El Juan B. Justo. La IES de Juan B. Justo, el Instituto de Enseñanza Superior Juan B. Justo, que queda en la calle Lascano. ¿De qué grado? De quinto. Quinto grado. ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Elena. Elena, ¿vos desde cuándo estás en la escuela? Desde salita de 4. Ah, salita de 4. Bien, ¿quién más te acompaña? A ver, tu nombre. Gabriel. Gabriel. Facundo. Tiziano. Ic. Oriana. Y Oriana. Bien, todos de quinto grado de la escuela. Y es Juan B. Justo. ¿En qué barrio queda más o menos? Villa del Parque, ¿no? Villa del Parque. Villa del Parque, exactamente. Bueno, ¿y estuvieron trabajando sobre qué tema? Sobre ciencias naturales y los termómetros. Ciencias naturales y los termómetros. ¿Fueron al laboratorio? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hicieron lío en el laboratorio? Más o menos. Más a veces. O menos, más o menos, más o menos. Bueno, a ver, vamos a escuchar una presentación que ustedes hicieron junto con la tallerita, que es justamente la conductora del programa. María Clara Maurer. Escuchamos la presentación y después seguimos con los chicos y chicas. En la escuela hay algunas peleas. Algunos son bastante rebeldes. Quinto grado hay, a veces hay peleas rebeldes, hay veces esas peleas sin sentido. Y hay veces que hay peleas que no son necesarias, pero no sé. En el grado hay personas que son más rebeldes que otras y que hacen cosas que no están muy bien, pero otras no quiero. Quinto grado es muy chismoso. Quinto grado se pelea mucho y hacemos algo como llamado lados, que es del lado de uno y del lado de otro, y muchas personas chismosas se van al lado de uno y al lado del otro, hasta que se une mucha gente y bueno. Lo que queremos que mejore de quinto grado es que haya menos peleas y que no haya gente que se meta en cosas tal vez que no debe. Quinto grado es un grado que se pelea mucho y que quiere parar un poco las peleas, siempre se insultan y a veces cuando se pelean hacen equipos de un lado de uno y el lado del otro. Unos se agradan un poco, otros no se llevan tan bien. Pero somos todos así un grupo de amigos. A veces nos prestamos cosas, a veces nos puteamos, a veces nos pegamos o jugamos todos juntos a la marcha o algo parecido. Y a veces nos separamos en grupos de varios amigos. Y eso. A mí me gustaría que quinto grado fuese más como, ¿cómo decir? Como organizado, como más parejito, prolijito. Nuestro colegio está ubicado en Villa del Parque y tenemos un laboratorio y una biblioteca y bastantes aulas para que todos los grados estén en diferentes aulas. En la escuela hay muchas aulas de diferentes materias y también hay tres pisos. A mí lo que me gusta de la escuela es que es chiquita y que no nos perdemos. Ahí Ahí estuvimos escuchando a los chicos y chicas de quinto grado. ¿Se quieren o no se quieren? Sí, se quieren. Bueno, les recordamos a los y las oyentes que estamos en el programa Hora Libre. Hora Libre depende del programa REC, en Red de Escuela de Comunicación, que es un programa socioeducativo del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dependemos del Ministerio de Educación de la ciudad, y que semana a semana vamos escuchando las voces de los chicos y chicas de las distintas escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, ¿hay muchas peleas? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué se pelean? A ver, ¿por qué temas se pelean? Y ahora entramos directamente al tema que trabajaron. A veces por fútbol, a veces por otras cosas. ¿Que discuten? Sí. Sí. ¿Discuten en el aula también? Sí. ¿Sí? Algunas veces. ¿Aceptan la opinión del otro? ¿Aceptan que el otro piense más diferente a uno? Y algunas veces me... Sí. No mucho. Nos enojamos. Y bueno, hay que aceptar la opinión del otro, ¿sí? Uno no tiene la verdad absoluta y cada uno tiene sus opiniones y está bueno debatir, está bueno confrontar ideas. Pero también está bueno aceptar lo que piensa el otro. Bueno, a ver, vamos a trabajar justamente en lo que ustedes estuvieron haciendo en el aula. ¿Qué experimentos hicieron en el laboratorio y a qué conclusiones llegaron? ¿Quién empieza? Dale, vos. Hicimos unos experimentos que fueron con las manos. Uh-huh. De que hay agua en un pote de agua fría, agua caliente y agua natural. Y si vos metías el agua, la mano en el agua fría y después en el agua ambiental, te parecía caliente. Te parecía caliente. ¿Y eso por qué? A ver, ¿por qué? Dale, Gabriel. Dale, Gaby. ¿No? No sabes. Decir. Porque... Porque estuvieron trabajando con los termómetros, ¿sí? Y ahí se dieron cuenta la diferencia de temperatura. Bien. Sí. ¿Qué tipo de termómetro trabajaron? El ambiental y el clínico. Y el de laboratorio. Bien, ¿ustedes conocían esos elementos? Sí, algunos sí. Sí, un poco. Algunos. ¿Ya habían ido al laboratorio en otros grados o es la primera vez que van al laboratorio? La primera. Es decir, que en quinto grado es la primera vez que van al laboratorio. Sí, claro. En otro grado no fueron nunca. ¿Qué les sorprendió del laboratorio? Porque es un espacio interesante dentro de una escuela. ¿Qué les sorprendió? Yo pensé que iba a ser más grande y eso. ¿Vos pensaste que iba a ser más grande? Y ¿vos? Pensé que iba a haber más cosas. Yo pensaba que iba a haber sillas y eso, pero no había. Tenías que estar parado. Tenías que estar parado. A ver, ¿vos? No me acuerdo. No te acordás. ¿Ick? ¿Vos te acordás algo? ¿Qué te pareció? Me pareció bueno. Estuvo bastante bueno, la verdad. Pero ¿te gusta ciencias naturales? Sí. ¿Sí? No mucho. ¿No mucho vos? A veces. ¿Alguien tiene pensado estudiar algo relacionado con ciencias naturales? Yo. ¿Qué? No. A ver, ¿qué? Más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿Qué? ¿Algo? Sí, algo. Algo relacionado con ciencias naturales. ¿Vos? Yo no. ¿No? ¿Alguien no me más? Gusta, no, ¿eh? Me gusta. ¿No te gustan ciencias naturales? Va, depende. ¿Vos preferís ciencias sociales? Sí. ¿Sí? ¿Vos, Gabriel? Algunas veces prefiero ciencias sociales. Uh-huh. ¿Y ustedes, chicas? Chica no. ¿Y Oriana? Me gustan más ciencias naturales. ¿Vos, Ick? A mí depende, depende porque hay a veces que en ciencias sociales hablamos de un tema que me gusta más que cuando hacemos ciencias naturales. Uh-huh. Depende. ¿Les puedo decir a mí que me gustaba? Sí. ¿Qué te gustaba? Ciencias sociales. A mí ciencias naturales no me gustó. No me gustaba. ¿Vos te gustaba, Estela? Hola. A mí me gustan, pero están relacionadas, muy relacionadas las sociales con las naturales, ya que todo lo que hacemos los seres humanos impacta en la naturaleza. Exactamente. Lo que pasa que está muy bien planteado por vos. El tema es que a mí, cuando yo iba al colegio hace muchos años, no me lo enseñaron de esa manera. No, ¿sí? Me lo enseñaron. Entonces, a ver, siguiendo el pie que nos da Estela, ¿qué vinculación podemos hacer de la temperatura con la contaminación? ¿Qué vinculación podemos hacer? ¿Cómo se vinculan? Sí. Porque, o sea, si se contamina un río, tiene que ver con ciencias sociales y ciencias naturales al mismo tiempo. Bien, bien, bien. ¿Y qué consejos ustedes podrían dar para contaminar menos? ¿Qué consejos? A ver, Elena. Todas te señalan a vos. Es la voz del grupo. Ella empieza y después los demás arrancan. Sí, es el motor. A ver, Elena. Es el motor del auto. Podríamos... A ver, ¿qué se podría hacer para contaminar? O sea, reutilizar y... Y cuando se rompa, tirarlo al tacho de basura. ¿A qué tacho de basura? Al... reciclable, si es de plástico. Porque yo tiraba a un solo tacho de basura cuando era chico, porque no existía, y ahora tenemos distintos tachos de basura, y está bueno separar, ¿sí? la basura que se puede, obviamente, reutilizar, ¿sí? Reciclar. Sí. Sí. ¿Qué otras cosas hacen ustedes, por ejemplo, en sus casas? En nuestras casas... Para contaminar menos. Por ejemplo, como a mí no me gusta, por ejemplo, la cáscara de manzana y yo la tiro al tacho de basura. Va, la pelo y la tiro al tacho de basura. ¿Y eso está bien? Sí. Porque si no queda todo mugroso y para que no contaminar el piso. Muy bien. ¿Qué otra cosa? A ver. También hacer botellas con adentro plástico. O sea, creo que botellas de amor se llamaban. ¿Cómo es eso? A ver, explícame. Porque me parece que es lo que estoy haciendo yo. A ver. Botellas y, sí. O sea... Si tenés, no sé, un paquete de yogur o un paquete de leche, lo recortás y... Y lo metes adentro de la botella. Sí. Eso estoy haciendo yo. Muy bien. Sí, eso estoy haciendo yo. Y mi esposa lo lleva a un lugar, y sí, se reutiliza bien, el concepto no lo tengo, pero sí, nosotros cortamos un paquete de galletita cuando termina. Lo cortamos, lo meto dentro de la botella y llenamos botellas y botellas de esos recortes. El sachet de leche, el yogur también. Sí, exactamente. ¿Ustedes qué hacen? Yo, en vez de, por ejemplo, si me sobra la cáscara de manzana, que no me gusta, hay a veces que o la tiro al tacho o se la doy de comida a mi perra porque le gusta cualquier cosa, mi perra. Le gusta cualquiera. Entonces, come de todo. Claro, come de todo. ¿Cómo se llama tu perra? Alaska. Es verdad, mi perra también. Tipo, le puedes dar cualquier cosa y lo come. ¿Por qué el nombre Alaska? No sé. Mi hermana quería mucho un perro. Y un día nos dieron la noticia que íbamos a tener uno. Primero pensamos la raza. Elegimos un Weimaraner. Pero después estábamos pensando un nombre. Y salió Alaska y se quedó con Alaska. Igual cualquier cosa no le puedes dar. No, obviamente. Sí, ¿Te está escuchando, Alaska? ¿Le querés mandar un saludito a Alaska? Sí, saludo a Alaska. Guaf, guaf. ¿Qué más? A ver, ¿qué otras cosas se quedaron para decir en este bloque? A ver, ¿qué más quieren agregar de todo lo que habían trabajado? A ver. ¿Qué más? Dale. Que también... No sé. ¿No? ¿Te quedas ahí? A ver, ¿alguno más? Por ejemplo, sí, vos. Dale. Botellas o cajas. Sí. Yo como que las reutilizo y las uso para hacer, no sé, juguetes, le pongo tapitas, sino como juguetes que los uso para jugar. Muy bien, ¿eso lo trabajaste en tu casa o fue una idea tuya? No, fue una idea mía. Tuya, muy bien. Sí. ¿Vos querés decir algo, Tiziano? Vos, Ick. Que cuando voy a la casa de mi abuela. Ella tiene una bolsa con muchas tapitas que siempre ponemos y después cuando se llena la bolsa vamos a un lugar donde eso creo que lo usan para juguetes o para más cosas las tapitas, entonces las llevamos ahí y se usan para cosas mejores en vez de tirarlas al tacho y que por ahí no se use más, no sé, juguetes o más cosas con tapitas, nada más. Bien. ¿Vos querés decir algo? Diciendo así. Que nosotros en nuestra casa, por ejemplo, encontramos un ventilador que viene en una caja. Bueno, esa caja la guardamos en donde hay un

Recuperamos 3.000 kilómetros de vías y reconectamos 72 localidades en todo el país. Y detrás de ese dato, hay millones de argentinas y argentinos que están más cerca de un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/transporte. Primero la gente. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. Para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, es fundamental que uses preservativo o campo de látex durante tus relaciones sexuales, desde el principio hasta el final. Los podés conseguir de manera gratuita en los hospitales y centros de salud de todo el país. Recordá revisar la fecha de vencimiento y abrirlo con cuidado. Más info en argentina.gov.ar/VIH. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Bueno, ¿qué tal? Me vuelvo a... Volvemos a saludar, en realidad, en este programa de FM Boedo, porque estaba Néstor, yo soy Maru, recién llego, estuve a las corridas en la Ciudad de Buenos Aires, no sé qué pasa. Bueno, en realidad lo que pasa siempre, ¿no? Arreglan calles, caos. Bueno, continuamos entonces con el programa de radio de la Escuela Juan B. Justo. Cambiamos de bloque, cambiamos de grupo. ¿Con quiénes estamos? ¿Hicimos los nombres por aquí? Francesca. Francesca. Francisco. Ezequiel. Benjamín. Uy. Manuel. Juliana. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Nervios? No. Bien. ¿Se los ve? Se las ve bien, ¿eh? ¿No? Sí, como sí, cierto relajo. Estábamos chusmeando algunas cositas mientras sonaba la tanda. Algo del micro, medio mala onda. ¿Quieren decir algo? Ya, me dijeron, ahora te vamos a contar todo. Sí. Y de repente se abren los micrófonos, estamos al aire. Y hay un poco de nervios de contar cosas, a ver. Bien cerquita del micrófono para que te escuchemos. Sí, el señor del micro, el chofer, era re mala onda. ¿Por qué? No nos dejaba comer y teníamos que sentarnos atrás de la puerta. Tampoco podíamos escuchar música. Y una vez que le pregunté de vuelta, porque yo no sabía, me lo dijo re mal, lo de que íbamos atrás de la puerta. Y a veces no tiene. Se ponía rojo todo el tiempo. ¿Cómo no nos dejaba escuchar música y la teníamos que escuchar muy bajo. Y frenó de golpe y un amigo que estaba al lado mío salió volando. Decía que bajemos la música. Un amigo mío se le acaba de pegar contra la silla. Bueno, un poquito accidentado el viaje. No, un poquito. Un poquito. Demasiado. Bueno, hay algunas cosas, a ver, que no se pueda comer. Qué sé yo, podemos discutirlo si quieren, pero... Sí, pero unas galletitas no te dejan. Lo que pasa es que el chofer debe estar medio acostumbrado a que le dejen el micro hecho un desastre, ¿viste? Entonces, bueno, capaz por eso te dice. Todo lo otro, la mala onda y bueno, señor. Tanta mala onda por eso. Un poquito, claro. Están llevando a chicos y a chicas solo pedinos que lo limpiemos a una radio. Algo mal, pero por eso les preguntaba para que se desquiten un poco porque había como cierta tensión con el asunto. Pero la música no ensucia, así que no puede tener... Eso, ahí tenés razón. Bueno, capaz después lo aflojamos un poquito y se copa. Quizás a él le molestaba, pero aparte tenía acá. Era para divertirnos un poco. Nos debería estar escuchando para que se le pase la mala onda, ¿no? Sí. Seguro que con este programa, ¡pum!, repunta. Si para yo, el que nos trajo acá, ¿en qué calle era? Igual le mandamos un saludo. Bueno. Le mandamos un saludo para que esté bien. Un saludo para que esté más buena onda. Bien, por chicos. Mejor onda. Chicas, ¿qué trajeron para este bloque? ¿De qué vamos a hablar? HGO. ¿Qué es eso? Oestergel. Héctor Germán Oestergel. Bien, ahí está el nombre completo. O más apropiado, HGO. HGO. Bien. ¿Qué nos pueden contar? ¿Por dónde podemos comenzar? ¿Qué es a ustedes lo que más les impactó de esta personalidad, de lo que escribió? Si tuviéramos así como que empezar por algún lugar. Que en su época... ¿Qué época? O sea, ¿cuál es su época? Cuando en la dictadura militar, en sus cuentos eran muy peligrosos, pero era, muy, muy. Uh-huh. En 1919 creo que era. Claro, acá yo tengo el machete, que se los traje. Ah, ¿sí? Bueno, ahí, total, no nos ven, pero igual como somos súper honestos y honestas, les vamos a decir. Tenemos acá un machete con la información, ¿sí? ¿Cuándo nació? ¿En el año? En 1919. El 23 de julio, sí. Para ser más precisas, ¿sí? ¿Y qué otra cosa quieren contar? A mí algo que me impactó mucho fue que en la dictadura militar en Argentina lo secuestraron, básicamente. Desapareció a sus hijas también y a sus nietos los dieron por ahí. Y después recuperaron, no, creo que lo recuperaron o no sé si se... A ver, ¿alguien puede confirmar esto? Sí. ¿Qué pasó? Que fue primero detenido, después desaparecido y con sus hijas y después lo de los nietos, no sé, no lo puedo confirmar aún. Yo lo que entiendo es que después se lo dio por fallecido, ¿sí? También desaparecieron, creo que dos yernos y dos nietos, pero los nietos fueron encontrados. Bien, tenemos aquí también a la seño. ¿La saludaron en el bloque anterior? ¿Le mandaron un beso? Vamos a darle un saludo y un beso a la seño. ¿Cómo se llama? Wilen. Wilen. La tenemos aquí a Wilen. Hola, Wilen. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy nerviosa. Muy nerviosa. ¿Primera vez en la radio también? Sí. Bueno, está bueno también que los profes, las profes vivan un poco esta experiencia, ¿no? Si no queda algo. Todo en mano de los chicos y las chicas, hay que... poquito para que después puedan compartir en conjunto cómo se vivió, ¿no? Bien. Wilen, contanos un poquito cómo surgió la idea de trabajar con este autor. Básicamente hay una persona en mi vida que me acercó al mundo de Esterhem. Yo lo conocía por haber leído El Eternauta y me pareció impactante todo lo que va pasando en esa historieta. Entonces este año... a través de él conocí un par de libros y de cuentos infantiles. Tienen un mensaje bellísimo, un mensaje que después los chicos y chicas acá en este bloque les van a contar de qué tratan esos mensajes. Y entonces lo empecé a compartir con Quinto y empezamos a ver todo este mundo tan hermoso y tan mágico. Y nos fuimos un poco más a ver la biografía y conocerlo. Y entonces nos empezamos a encontrar con que era una persona que no se dedicó toda su vida a la literatura, de hecho estudió otra cosa. Uh-huh. Y esa otra cosa que estudió le permitió que sea muy rica su escritura. Entonces empezamos a ver que el mundo de Westergel es sumamente vasto y lo conectamos también con el 24 de marzo, porque como bien contaban los chicos, fue detenido y desaparecido en dictadura. Y también en el espacio de las clases empezamos a pensar, bueno, ¿para qué o por qué también detuvieron a sus hijas y a sus yernos? Y también surgieron como reflexiones muy interesantes en relación a si el que escribiera él, ¿por qué a ellas? Entonces, bueno, justo el nene que lo había pensado, no está en este bloque, dice, bueno, pero la mirada de Oesterheld, la transmitió a sus hijas. Entonces ellas también eran peligrosas para la mirada de los militares. Y por eso también ellas tenían que desaparecer del planeta, digamos. Así que, bueno, eso. Y en las clases compartimos un par de libros que ahora los chicos los tienen acá y les van a contar. Estos libros fueron nuestro insumo para conocer un poco más de Oesterheld. Gracias, Wilen. Chicos, chicas, ¿los libros que trajeron son de la escuela, de la biblioteca? Sí. Son de Wilen. Son de Wilen, que los trajo para prestar, para compartir, para que ustedes puedan contar bien cómo estuvieron trabajando con esta temática en el aula. En base a lo que dijo la profe, ¿quieren agregar algo más, sumar algún dato más? Ella nombró, me parece que Benjamín, ¿no? Mm. Te iluminaste cuando ella dijo algo. ¿Te acordaste de algún dato? ¿Qué había estudiado? Una cosa de ciencias naturales y ahora que veo eso... Me acabo de acordar una de las... ¿Eso qué? Porque acuérdate que la gente nos está escuchando. Contales qué estás viendo. El aire acondicionado. El aire acondicionado, bien. Y me acabo de acordar de una de las tres editoriales. Solo voy a decir una para que el resto diga otra. Dale. Sigmar. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro dato tenemos por acá? Yo tengo un dato que es... Estudió ciencias naturales y después trabajó en el YPF... Uh-huh. Trabajó en Códex y Abril y en algunas más, pero las voy a dejar para que las digan. Bien. ¿Alguien más se acuerda de otro dato? Yo aquí tengo que específicamente lo que estudió es la carrera de geología en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Algún otro dato? Vayamos mejor entonces, si quieren, a su obra. ¿Qué estuvieron leyendo? ¿Qué se acuerdan? Una de las cosas que leímos fue Truila y Militar. Cuéntenos un poco de qué se trata, qué es lo que más les gustó. Otra de las cosas que habíamos leído, a ver, dale. Eran tres amigos. Era un libro común y corriente. Eran tres amigos, trataba de que era un arbolito, una niña y un conejo que todos hablaban. Estaban ahí un día, pero el arbolito quería ver el invierno, aunque los otros dos le decían que era re feo. Porque decía, pensaba que se iba a ver bonito con una capa de nieve, pero no. Pasó cosas malas y le pasó ahí. Después pasó que él se enfermó y perdió todas sus hojas y no pudo generar una florcita. Entonces, él iba a morir por el mago de los árboles muertos. Le iba a sacar el corazón. Entonces, los otros dos le iban a buscar una flor y hicieron toda una aventura y lograron encontrar la flor. Por acá queremos compartir algo más. También leímos el cuento Babau, que trata de un perro que ya no quería ser Babau y se dedicaba a otras cosas. Y primero era jardinero, creo que quería ser, y se dio que no quería ser más porque lastimaba a los animales. Y después no me acuerdo qué más era. Lastimó un conejo, después intentó ser, creo que bombero y... Era pescador. Ah, pescador, eso. Y como el pez tenía mucha fuerza, lo tiró al agua. Después intentó ser policía. Pero cuando pasó una carretilla con tiras de salchicha y una colgaba, se tuvieron que llevar la... Él se llevó la salchicha, entonces tuvo que dejarlo. Vigilante, no policía. Me parece que les gustó. Sí. ¿No? Sí. Porque se... ¿Qué decís, profe? Le gustó. Era sí, medio ¿no? para chiquitos, pero estuvo bueno y dio después, una enseñanza. Al final, cuando ya no pudo hacer nada... porque no le salían esas cosas, decidió ser él, ser Babau. Yo les hago una pregunta. A ver, dale, sí. Igual también en el final, cuando se cruzaba perros, le decía que siempre sean Babau, que siempre sean ellos y nunca hagan otras cosas. Claro. ¿Ustedes ya lo conocían? ¿O sí. Lo conocieron acá en quinto grado en la escuela? Lo conocimos también en quinto. Yo lo conocí en quinto. ¿De antes no? No, yo no, tampoco. Lo conocí en quinto. Lo conocí en quinto y me interesó mucho. ¿Lo conociste cómo? Yo lo conocí en quinto grado con Wii y me interesó mucho. ¿Puedo decir de lo que trataba Babau? Papá de una Truila y Militar. Dale. Trataba de que ellos eran uno coleccionaban... como oscuridad y el otro en destellos. Entonces después cada uno quería atrapar al suyo para superar al otro porque eran enemigos. Entonces ahí cuando los dos cayeron y se encontraron lastimados, ahí les dio pena el otro y se dieron cuenta de que uno, que era el que buscaba lo de la tristeza, vio que su amigo, que era el que buscaba la lucecita, estaba con la cara muy triste porque el de la luz vio que el de la oscuridad es el que buscaba oscuridad. Estaba lastimado, tenía toda la mano de sangre. Bien, en este bloque entonces hablamos de la biografía y también estuvimos contando algunos de sus cuentos, ¿sí? hicimos alguna especie de recomendación, ¿no? Para la audiencia, porque tal vez también hay alguien que no lo conocía y de repente con la palabra de ustedes, ¿sí? Tiene ganas de empezar a conocer un poquito más sobre su obra. ¿Algún otro comentario, recomendación, consejo de lectura? Hay que saber un poco quién es HGO antes de leer su obra. ¿Es importante este dato? Sí, más o menos. Sí. Se puede leer sin saberlo, pero si lo sabes, mejor. ¿Se puede leer sin saberlo? Si lo sabes, te da un mejor toquecito. Tipo. Te interesa más, no sé. Bien. ¿Algo más? Yo les recomendaría... Dale. El libro Una cita con el futuro y Memorias de un navegante del porvenir. Bien. Yo les recomendaría El mundo infantil según Oesterheld. Nos vamos con esas recomendaciones. Bueno, se terminó el bloque, chicos, chicas. ¿Alguna cosita más que les haya quedado pendiente? No. ¿No? No. Sí. Que también les recomiendo Babau. Bien. Así dicen todo el rato, Babau. Buenísimo. Nos vamos a un temita musical y seguimos con el próximo bloque. Gracias. Continuamos aquí en el tercer bloque, ¿sí? Estamos en Hora Libre, el programa de REC, Red Escuela y Comunicación. Seguimos con la escuela Juan B. Justo, con la escuela primaria, con quinto grado. ¿Con quiénes estoy aquí? León. Joaquín. Santiago. Lautaro. Lola. Josefina. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Bien, sí. Bastante, bastante nervioso. Un poco sí, nervioso. Yo estoy muy bien. Estás sí, muy bien. También nervioso. Bien. Yo antes de entrar me agarré como algo en el cuerpo raro. Sí, yo estoy con pánico y nervioso. Yo estoy tranquilo y emocionado. Estoy re nervioso. Me parece excelente que podamos decir cómo nos sentimos. Me parece que es una forma de un poco descomprimir, ¿no? Porque si decimos bien, pero estamos con la mandíbula tensionada, con el puño cerrado, con la respiración agitada, es como que no estamos diciendo la posta, estamos mintiendo, ¿no? Yo estoy re nerviosa. Están un poco nerviosos y nerviosas. Bueno, el primer paso es empezar a decirlo y ya después van a ver que en un minutito o dos eso va a ir aflojando. Bien, ¿qué trajeron para hoy? ¿Qué tema tienen? Sonido. El sonido. ¿Por qué vamos a hablar del sonido? Justo en una radio, a ver. Cuéntenme. ¿Dónde lo vieron este tema? En el colegio. ¿Pero en qué materia? Lengua. En lengua. En lengua, sí. Sí, en lengua y en... En lengua y en ningún otro. ¿En lengua? Sí. ¿Seguros? Sí, en serio. En lengua con Will. Eso. Con la señora no, bueno, en creo que naturales. Capaz es un tema que se puede abordar de diferentes temáticas. Cuéntenme un poco qué aprendieron de este tema, del sonido. Que hay... hay varias, tipo, hay no sé, como hay muchos sonidos que sí. son diferentes. Hay algunos que son lindos, hay algunos que son insoportables. Bien. Algunos que son relajantes. También están los elementos de la radio. El sonido, el silencio, la voz, esas cosas. ¿Cómo te quiero? Los elementos de la radio que lo estuvimos trabajando tanto en el taller de radio, ¿cuáles son? El sonido. Sonido, la voz, el silencio. Los efectos de sonido. La música. Sí, también. Qué maravilla. Bien. Qué bueno. Ah, otra cosa que estuvimos viendo en el sonido es como... viaja el sonido a través de los materiales. A ver, ¿qué te acordás? A ver, me acuerdo que la primer cosa que vimos en este tema, sonidos, fue un piel roja que como que ponía el oído o la oreja en el piso para escuchar mejor a las personas que se acercaban en caballo. Y se tapaba el otro oído también. Ustedes habían hablado de algo así como de sonidos insoportables. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? El timbre del recreo, una silla corriéndose. ¿El timbre del recreo es un sonido insoportable? No. Sí, medio año. ¿Suena un poco fuerte? No, igual. Para mí no. Igual hay veces que suena demasiado tiempo. Ah, es un poco largo. Sí, ponele entonces, la alarma cuando suena que... suena a veces por nada y empieza a sonar re fuerte. ¿La alarma de la escuela? Sí, de que se estén sintiendo algo que era claro. Otro sonido es cuando rayas las uñas contra el pizarrón. Y... ya lo decís y me está haciendo mal. Ay, es una cosa tremenda, ¿viste? Estás comiendo y estás en el plato. Sí, también. Otro sonido con las uñas es rayar el vidrio, la ventana. Mm. Ay, qué feo. Los gritos en el recreo, eso es re molesto. Sí, ¿no? Como todo ese barullo. Sí, sí. Comiendo en comedor. También hay mucho ruido. Es fuerte, pero es como están gritando. Sí. También hay cuando tipo dibujas, hay veces que el lápiz como que hace un ruido feo, pero porque o el marcador también haces así, hace. ¿Algún otro sonido desagradable? No. Cuando están construyendo, ¿no? También en la calle, sí, no me sale el ruido de... Sierras. La sierra. Yo me mudé hace poquito a una casa y estaban en una construcción enfrente. Qué pesadilla. Y hacía un montón de ruido. Qué pesadilla. También el dentista, la dentista, ¿no? Esos también son sonidos feos. No, otro. A ver. Enfrente de mi casa, bueno, tengo unas casas que también están para adentro y de ahí se ve que viven una gente... y siempre están a la noche mirando la tele a todo volumen. Y yo un día estaba ahí durmiendo y me despierta porque estaban escuchando la tele con un montón de ruidos molestos. Sí, por lo general todos los sonidos ajenos suelen resultar muy molestos, eso es cierto. Sí. Y si hablamos de sonidos agradables, ¿qué se les ocurre? Es más fácil esta, sí, a ver. Es mucho más fácil. Pará, los dos sonidos primeros que se me ocurren, que se me vienen a la mente agradables, son el sonido de la lluvia y el sonido de las olas. Yo tengo. Dale. La música. La música que te gusta escuchar. Sí, no cualquiera. Claro. A mí, ponele, yo fui a un lugar donde había cataratas y cuando caía el agua de las cataratas eso me relaja una banda. Un montón, sí, también está. El agua, sí. Cuando el agua cae. También escuchar el canto de los pájaros o la brisa. Sí, sonidos vinculados a la naturaleza, ¿no? También pueden relajar. ¿Por acá? Nada. ¿No? Uh-huh. ¿Y vieron que, a ver, ustedes usan TikTok o esas redes sociales? Sí. ¿No vieron mucha tendencia? No me acuerdo el nombre de... como hay algo que se está usando mucho, que es esto del susurro. ASMR. Sí, ASMR. ASMR, uff. Eso. Pero sí. No. A mí hay veces que me estresa porque así como que se escucha... A ver si lo podemos hacer un poco en la radio. Hola. Se escucha mal. Hola. Se escuchaba esto. Hola. Bien, hay gente que parece como que escuchar este tipo de susurros le genera como... mucho placer, ¿no? Como que les gusta mucho escuchar esto. A mí me parece satisfactorio. No, a mí sí, no. Horrible. Hay veces que me molesta porque como que se escucha... Sí, es cierto. A veces pasa eso. Como la saliva, ¿no? Claro, pero después cuando... Hay veces que están ordenando cosas y se escucha el ruido de cuando lo apoyas, no sé, me relaja. Yo cuando ponen la mesa estoy arriba en mi cuarto y escucho los platos, los cubiertos. Bien, ¿algo más del tema? Estábamos hablando un poco de esto de los ruidos que no nos gustan, ¿sí? Por ejemplo, esto de, no sé, el ruido en el comedor, en el recreo, que genera... Los cubiertos. ¿Hay cosas que podemos hacer para que esos sonidos sean menos molestos de nuestra parte? Sí, ser sordos, no mentira. Taparse los oídos. Sería un problema, sería otro tipo de problema. Ese. No hacerlo capaz que si no lo hacemos nosotros, no lo hacemos. O si alguien lo hace, decirle que tipo no lo haga más. Y si no es, tipo, si es que escucha bien, no lo hace más. ¿Y en el aula cómo es el tema de la escucha? Un montón de gritos. Está débil. Gritos, aplausos. Bastante difícil hacer silencio. Sí. Tampoco difícil. Todo el mundo gritando. Somos un grupo que le gusta hablar. Yo voy a contarle a la audiencia que tenemos un pedacito de un sonido característico de ustedes. Vamos a escucharlo. Yo estaba una vez ahí tranquilo. Comencé a cantar ahí. Quería, no sé qué hacer. Y comenzó a decir pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Entonces lo seguí cantando hasta que una vez uno comenzó, el otro siguió, entonces como que cada vez lo fuimos cantando todos. Y cómo dice pam pam pam pam pam. Bien, ¿qué fue lo que escuchamos? El himno de quinto. El himno de quinto. Sí. O sea, le pusieron el... Pam, pam, pam. Sí, un amigo, y lo seguimos haciendo todos. Y quedó. Pensé que era de un dibujito. Se acompaña con la percusión, con la mesa, con el canto, con las manos. Con ruidos, ¿no? Con sonidos. Claro, sí. Que, ¿cuándo lo hacen esto? Cuando sea, en cualquier momento. Sí. Cuando pinta. Bien, se nos termina el tiempo. ¿Algo más que quieran decir? No. ¿Cómo la pasaron? Bien. Bastante bien. Sí. Bastante bien. Sí, yo la pasé muy bien. ¿Sí? Para mi madre que me está escuchando. Bien. Cuando entré, sentía muchos nervios, pero ahora... Yo me senté y empecé a temblar. Con el tiempo... Fue un poquito mejor. A mí me gustaría trabajar en esto. ¿Sí? Qué bueno que viniste entonces. ¿Se puede mandar un beso a quien está escuchando esto? Ahí ya lo estás mandando, pero dale, decilo. Mi madre. Hola, mami. Un saludo, mami. Hola, mami. ¿Cómo te va? Hola, mami. Un saludo a mi papá. ¿Estás? Hola, mamá. Saludos. Espero que mi papá esté escuchando esto. Sí. Bueno, nos vamos a un tema musical. Vamos a presentar el tema de Iki. Que digan los demás si disfruta. No me importa lo que digan los demás si disfruta. No me importa lo que digan los demás si disfruta. No me importa lo que digan los demás si disfruta. Oso, es lo que me dijeron en la primaria cuando me dijeron ojo, cuidado con el beat que te hipnotizara los ojos. Estoy jugando en la pelota al puchibolín. Vengo de nuevo con mis amigos de bowling. Vengo de nuevo y yo soy un monje Shaolin, Oling. Me parece tengo un link. Me parece que hubo una pausa y por eso esta voz agarrando el heno para hacer un pan que no tiene nada que ver. Pero eso no me importa porque sigo fluye, ey. Y por eso la tarea para mañana viernes me parece que la hago como todo profesional. Vengo de nuevo, yo quiero jugar en la NBA. Vengo de nuevo, yo quiero jugar en la NBA. Ser un basquetbolista profesional, ser el nuevo Michael Jordan de la época. No me importa lo que me digan los demás feecas. Y por eso me parece, no se asoman ni por asomo, que viene el lobo y por eso tienen lodo. Oh my god, somos quinto, ando con mis amigos en la escuela paradeando, pero tampoco estamos paradeando. Ahí estamos estudiando y por eso nadie de ustedes podría hacer lo que está haciendo este nene, o sea yo. Lo que está haciendo este nene, o sea yo. Lo que está haciendo este nene, o sea yo. Esto va para toda la radio que le manden la mano. Esto va para toda la radio que le manden la mano. Me tengo que acercar bastante al micrófono, porque me parece mi sonido si es autóctono. No es temporizador, tampoco es polizador. Oponilizador, oconilizador. Como Cristóbal Colón, que se quiso ir a India y terminó en Japón. No, no, no, no, terminó en Argentina o en Sudamérica, pero primero se fue a América Central. Él fue el que lo descubrió contra los indígenas, que después se murieron. Oh, damn, vengo de nuevo, esto me gusta. Vengo de nuevo, esto me gusta. Yo sigo pero en la ruta, yo sigo pero en la ruta. No me importa lo que digan los demás, sí, disfruta. No me importa lo que digan los demás, sí, disfruta. Continuamos aquí en este programón con la Escuela Juan B. Justo en FM Boedo. Seguimos con Hora Libre. A ver, último bloque. Chicos, chicas, sus nombres rapidísimo. Por aquí empezamos. Hola, mi nombre es Isabela. Hola, mi nombre es Mora. Hola, mi nombre es Joaco. Hola, mi nombre es Rafael. Mi nombre es Augusto. ¿Cómo andan? Bien. Bien. Bien. Todo piola. Todo piola. Todo bien. Todo bien. ¿Qué tenemos para bien. Este último bloque? Vamos a hablar sobre Liliana Bodoc. Sobre Liliana Bodoc y sobre literatura también, ¿no? Sí, sí. Primera pregunta para este grupo. ¿Les gusta leer? Sí, más o menos. Sí, yo amo leer, pero solo leo en mi casa. Yo acá no en la escuela tanto. No leo. Sí. ¿No? A mí, no, no, no me gusta leer. A mí me gusta leer. Puede pasar. Y me gusta leer sobre Liliana Bodoc también, que justo nos tocó hablar en la escuela de este tema. ¿Ya la conocías sí. vos de tu casa, a la autora? Sí, sí. Ya tengo un par de libros. Bien. Sí, Salamandra, que lo traías. Sí. ¿Y a vos que no te gusta tanto leer? ¿No? No. ¿En casa? A ¿se veces. Lee un poquito? ¿En la escuela? Y en la escuela hay veces que leo, en el recreo. ¿Qué lees? Y libros. ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿De historietas? ¿De qué género? ¿De terror? ¿Qué te gusta más? No sé. ¿Por acá? Yo no soy tanto de leer, ni en mi casa ni en el colegio. Siempre intento evitar en el colegio porque siento que no leo tan bien. Pero, bueno, una cosa es leer en voz alta en público y otra capaz... Y otra cosa es leer en la mente o leer despacito. Claro, exacto. O si no, que el otro día me quedé en la casa de una amiga a dormir. Leímos cuentos, obvio, porque eso te ayuda también para el sueño. Así que yo, ahora que yo ya sé ese tip, ahora ya sé dormir. Y ahora puedo leer tranquila y también duermo tranquila. ¿Y qué cuentos leíste? ¿Te acordás de alguno? No. No. Yo en tercero... Un montón debes haber leído. Dale. Sí, sí. En tercer grado, todo el grado leímos un libro. En el cuando San Pedro viajó en tren. Bien. Sí, leímos también en, no me acuerdo si en cuarto grado habremos leído alguno. Sí, leímos relatos de diluvios, uh-huh. que ahí sí leímos todos. Sí. Y ahora en quinto estamos leyendo libros sobre Westergel y Liliana Bodoc. Bien, ya que la nombrás a Liliana Bodoc, ¿qué nos pueden contar sobre su vida, sobre su biografía? Bueno, Liliana Bodoc. Liliana Bodoc No sé, nació en la ciudad de Santa Fe el 21 de julio de 1958. Sí. Y es una gran autora de libros, para mi gusto. Yo tengo muchos libros de ella y los leo. Y me gustan mucho, me encanta leerlos. ¿Qué es lo que más te gusta de su escritura, de su literatura? ¿Cómo dice lo que escribe? ¿Cómo las palabras que usa? ¿Cómo lo expresa? Su forma de transmitir las cosas en los libros. Sí. Sí. El mensaje que da. ¿Y en la escuela qué leyeron de Liliana? Antiguas Cacerías y El Espejo Africano. La primera parte, para ser más específicamente. ¿Y de Antiguas Cacerías qué nos pueden contar? ¿De qué se trata? No nos cuenten al final, por favor. Bueno, una parte del cuento, bueno, se trata de dos chicos chiquitos que tienen nombres muy, muy raros. Uh-huh. Y se hacen amigos y después van de vacaciones. Claro, se van de vacaciones y aprenden, tipo, saben... Descubren cuál es el significado de sus nombres. Como por ejemplo que son descendencia, los nombres son Kamba Mai y Seth Bondel, uno de los nombres más raros que había. Y Kamba Mai era de Bantú. Era Bantú. Y Seth Bondel era holandés. Y lo que trata el cuento más específicamente es que los niños... como que había algunas cosas que hacían en la antes en el pasado porque tenían descendencia de el príncipe africano que era Kamba Mai y el príncipe neerlandés. Y no era un cazador de hombres, un cazador holandés, un marino. Claro. ¿Algo más que quieran agregar de esta historia? Ah, no. y que a veces como que tenían visiones de lo que pasaba, de lo que había pasado en el pasado. Claro, tipo en un momento Kamba Mai se resbalaba al agua y en el pasado Kamba Mai se tiraba al agua a propósito para que no lo atraparan. ¿Lo recomendamos? Sí. ¿Cuál sí. era el nombre entonces del cuento? Antiguas Cacerías. Antiguas Cacerías. Ese es un cuento que está dentro de un libro. Sí. Y... que se llama Amigos por el Viento. Pero claro. También está individualmente. Claro. ¿Y cuál otro leyeron o empezaron a leer? Empezamos a leer... El Espejo Africano. El Espejo Africano. Y... no. Y nada, vamos por la primera parte. ¿Viene gustando? Sí, está bueno. Sí. Yo no podré dar la opinión porque no vine el lunes. Bueno, capaz lo podés retomar mañana o cuándo van a seguir leyéndolo, ¿saben? No, pero seguramente mañana. O pasado. Claro. ¿Y cómo es la lectura en el aula? Todos y todas tienen el libro, van leyendo por párrafos, en voz alta. Lo más que pasa es que cuando una persona... cuando hay un libro nada más se lo van pasando o en todo caso nada más lee el profe o la seño. Sí, y eso es lo que solemos hacer, pero muy pocas veces todos tenemos el libro. Claro, es difícil que todos tengan el mismo libro. ¿Sí? Claro, porque siempre hay pocas copias del libro que sea. Estaría bueno, ¿no? Que cada uno tenga su libro. Ajá. Bien. ¿Algo más que quieran contar? Nos queda un minutito. Y que el espejo africano se trata de que eran unas personas que no me acuerdo cómo se llamaban, y Atima y Mahoma, y se casaban y tenían una hija, que esa hija después la raptaron, y Atima no me acuerdo. Bueno, hasta ahí lo dejamos pendiente para